nuestros niños. Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, en el mundo entero por podcast en iTunes y en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es salud oral infantil y juvenil. Cuidemos las sonrisas de nuestros niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es la pregunta: ¿acaso hay joya más valiosa que la sonrisa de los niños, con dientes duros y brillantes como diamantes? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con comentarios, consejos o consultas, pues tenemos aquí expertas dispuestas a responderles. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS. Para todo el que llame, vamos a enviar boletos, mucha información y hasta unos cepillitos que nos están donando aquí una de nuestras dentistas. Por si no lo saben, febrero es el mes de la salud oral infantil. Esto nos recuerda que debemos cuidar las bocas y dientes de nuestros niños a diario. Ciertamente no hay nada como la sonrisa de los niños, pero todos nuestros niños merecen lucir sonrisas saludables, bocas, dientes sanos. Por si no lo sabe, la salud oral impacta el bienestar general de los niños aún desde antes de nacer. Y sabe que la ley requiere evidencia de un examen dental a todo niño que entra al kinder y al primer grado en California. Lamentablemente, más de la mitad de los niños menores de 5 años en los Estados Unidos tienen bocas o dientes enfermos. Y esta incidencia es aún mayor en grupos como los latinos. Y estas tasas en adolescentes también son de preocuparse, pero más aún de ocuparse. Los problemas bucales infantiles pueden generar complicaciones serias, abarcadoras y duraderas que amenazan tanto su salud física general como su autoestima y hasta el aprendizaje y desempeño escolar. Pues por si no lo sabía, los problemas dentales son la causa de más de 50 millones de horas de ausencias escolares al año. Y sabemos cómo duele un dolor de muela, aun si vamos a la escuela. Cómo distrae y cómo es difícil concentrarse para aprender si nuestras bocas están enfermas. Lo bueno, las buenas noticias, es que muchas de estas condiciones se pueden prevenir o remediar con la ayuda de los profesionales de la salud bucal. Y ya que la información es una de las herramientas más poderosas para la prevención y la curación, hablaremos con estos profesionales sobre cómo ayudar a nuestros niños a crecer con bocas y dientes sanos, con sonrisas saludables. Preste atención para que aprenda cuándo hay que empezar a cuidar los dientes de sus niños. ¿Entiende cómo pueden ayudar el fluoruro, los selladores, el xilitol en los chicles? ¿Le temen sus niños a las visitas al dentista? ¿Sabe si tiene fluoruro en el agua donde vive? ¿Se resisten a cepillarse o a usar hilo dental sus niños? ¿Tienen caries, picaduras? Pues participe y llame. El número a consultar es 1-866-996-4667. Pues me rodea un hermoso y muy distinguido panel de invitadas. Estoy rodeada por la doctora Leticia Mendoza Sobel, profesora de dentistas pediátricos en la Universidad del Pacífico y en práctica privada en Piedmont. Un placer tenerle siempre a nuestros niños. Gracias, doctora. Es un placer estar aquí. Y también como de nuestras invitadas favoritas en este tema, contamos representando al Centro de Cirugía Dental PDI, que es el PDI Surgery Center en Windsor, a la doctora Rosemary Goldstein, quien es dentista en este centro y también en práctica privada en San Anselmo. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. No, a ustedes. Me alegra mucho estar aquí. Y aquí no la ven, pero seguro que la reconocen por su participación en Al Despertar por Univisión 14 y Telefutura, pues también habla de este tema a través de los medios de comunicación. Y la acompaña Wendy López. Además de ser promotora de salud, es coordinadora de servicios dentales aquí en este Centro de Cirugía Dental PDI Surgery Center en Windsor, donde reciben familias también de otras regiones, de otras áreas. Así que para romper el hielo, ¿qué tal si mencionamos algunos de los problemas? Dijimos que esto es una situación que requiere tomar muy en serio, porque nuestros niños y familias están trayendo problemas serios a los consultorios dentales. A veces a la hora que llegan ya las cosas están, acabo de ver unas fotos, la verdad, alarmantes y muy tristes. Doctora Sobel, ¿empieza? Sí, problemas como los que ya mencionó la doctora Marisol, yo pienso que se pueden evitar llevando al niño a la primera cita cuando tienen un año de edad, porque es cuando vamos a empezar a hacer una valoración del riesgo y vamos a enseñarles a prevenir la enfermedad dental. Bueno, para ir un poquito más temprano, diría que para evitar la enfermedad dental hay que evitar el pasarle la saliva de nuestra boca a los niños, como por ejemplo cuando usamos la misma cuchara o limpiamos el chupón con nuestra saliva. Evitar pasar saliva de los papás al niño, porque así es como los niños van a adquirir la bacteria. Ellos nacen sin la bacteria, pero los niños la adquieren a través de quien los cuida, de quien está con ellos. Y cuando habla de la bacteria, es la que causa las caries, las picaduras, que complican tanto todo el funcionamiento de sus bocas. Lástima los dientes. Exactamente. Así que desde tempranito, desde bebecitos, no ponernos cosas en la boca y pasárselos a ellos, porque así es que se contagia esta bacteria. Y antes del primer, y para el primer cumpleaños, que ya haya visitado la clínica dental. Y así ya es una visita que no es para remediar algo triste, sino algo alegre, relajado, hasta puede ser divertido, como vamos a hablar luego. Sí. ¿Qué añade, doctora Rosemary Goldstein? Sí, claro, estoy de acuerdo. Lo importante es que si nos informamos muy bien, sobre todo cuando la madre está embarazada, inclusive, empieza a planear un poquito cómo va a cuidar los dientes del bebé, yo creo que se pueden prevenir muchas cosas. Y realmente lo que esperamos para los niños es un cuidado que requiere muy poquito tiempo. Lavarnos los dientes muy bien y jugar con los niños por la noche unos minutos va a realmente proveer muchísimos años de buena salud dental. Y siempre decimos que lo bueno también es modelar, dar el ejemplo. Sí. Puede ser la actividad familiar antes de dormir, tomar esos minutos para cepillarnos bien el hilo dental de una manera acogedora, relajada, hasta divertida. Sabemos que vienen de colores y con personajes y demás para para esas edades. Pero desde bebecitos, hablemos un poquito de eso también, que se puede hacer para ir acostumbrando a los bebés a tener cosas en la boca para estimular sus encías o ayudar a sus dientes. Muy bien. ¿Y qué tipo de servicio ofrecen en las clínicas? Porque muchas veces creemos que vamos allá nada más si nos tienen que ir a sacar muelas o hacer cosas dolorosas. Por ejemplo, en la clínica de Windsor, Wendy. Okay. Hola, doctora Marisol. Gracias por invitarme a tu programa otra vez. Bueno, yo vengo aquí de la clínica dental de PDI Surgery Center. Estamos localizados en Windsor. Lo que hacemos en PDI es que somos un centro de cirugía dental donde hacemos el tratamiento bajo anestesia general solamente. En este centro solamente vemos los casos que son más peores, donde ya muchas veces ya no hay remedio. Desgraciadamente, como decimos, somos la última parada para poder salvarle los dientes a los niños. El grupo de niños que nosotros vemos solamente son menores de 6 años y niños con necesidades especiales hasta la edad de 14 años. Cuando digo necesidades especiales, son estos niños que tienen problemas como síndrome de Down, autismo u otros. O otros similares. Desde que abrimos el centro en el 2008, hemos visto más de 6,000 casos. Wow. de estos niños donde sufren de caries severa. Wow. Así es muy triste. Y eso representa también el cuadro general, no es solamente en esa región, estamos viendo casi a nivel epidémico. Acordémonos, familia, todos nuestros niños, sobre todo en este país y en California, tienen derecho a aseguranza y eso incluye el cuidado dental. No se crea que es aparte o que le va a costar demasiado. Lo que va a costar es en dolor y sufrimiento si no se atiende. ¿Doctora Sobel? Sí, es muy importante lo que dices, Marisol. Y se hizo un estudio en el Journal de Pediatrics en donde se menciona que los niños que han ido al dentista antes de un año de edad los costos dentales van a ser 40% más bajos que los niños que no tienen esa primera visita. Y esto es durante un periodo de 5 años. Wow. Así o sea que hasta beneficios financieros, económicos. Exacto. Nos ahorramos dolor, sufrimiento y claro, podemos salvar los dientes. Vi unas fotos muy tristes de niños, adolescentes que pierden su dentadura. Cuando hoy día en verdad nos pueden enterrar con los dientes si no los cuidamos bien. No es eso de que todo el mundo necesita caja de dientes. Así que prevengamos. Y dijeron que mencionaron ya, cepillado. ¿Qué tal del hilo dental? ¿Cuándo se empieza con eso? Porque es difícil cuando se usa el cordoncito largo. ¿Hay alternativas para los niños pequeños? Sí, lo primero, Goldstein, como habíamos hablado, dar el ejemplo de usar el hilo dental, si los padres lo están usando, es un buen ejemplo. Y hay, y venden en los supermercados o en las tiendas, unos pequeñas paletitas de plástico que cargan el hilo dental y se puede muy suavemente empezar en los dientes de al frente, que son los primeros que salen en los niños. Y como se hace todo por juego y es divertido, los niños ya se van a acostumbrar. Exacto, es un hábito más, una buena costumbre como para el mantenimiento y del buen funcionamiento. Regresamos a hablar de bocas y dientes de niños, sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a la prevención, intervención y sanación, hablando de la salud y bocas de dientes de nuestros niños y adolescentes. El número es 1-866-996-4667 y se reciben llamadas de bocas grandes, medianas y chiquitas. A ver de qué tamaño es la boca de la señora Lluvia de Salinas y qué nos cuenta de su familia. Adelante, señora Lluvia. ¿Comentario, consejo, consulta? Las tres cosas. Oh, pues tomemos una vez, a ver. Para empezar, mi comentario es que a veces uno cuando es mamá por primera vez, no escucha mucho los consejos acerca de los dientes, porque uno no sabe, ¿verdad? Entonces, me dijeron que llevara a mi niña, que ya tiene 5 años, antes del año que la revisaran, pero yo nunca hice caso, la llevé ya casi a los 2 años. Entonces, mi niña, los dientes de arriba, los 2 primeros que le salieron, se los tuvieron que poner, limpiárselos y ponérselos de otro, ¿cómo se dice? ¿Coronas de platino? ¿O sí, casquillos? Coronas de platino, porque ya estaban, ¿a los 2 añitos? Estaban dañados. Wow. Así que está dando un testimonio de la importancia de hacer caso a los consejos, perdón, sí. Sí, sí, digo, ya después me arrepentí porque mi niña, pues, pobrecita, sufrió mucho. Y dije, si lo hubiera llevado antes del año que la revisaran y hubiera estado lavando, pues, constantemente los dientes antes del año y hacerle todo lo que sugiere, ella no hubiera tenido que pasar por esa experiencia, ¿verdad? Así que evitemos esos pesares y como usted dijo, fue como madre primeriza, no hizo caso, ya de esa aprendió para los próximos. Sí, ya, le lavamos los dientes en la mañana, en la noche, bueno, primero se los lavábamos, ahora dejamos que ella como se lave los dientes, ya nomás le revisamos, en la noche no, siempre le ayudamos. Y su papá a veces sabió, a veces su papá, y le pasamos el hilo dental. Están asintiendo aquí las doctoras escuchándole. Me parece de lo que ya ha comentado, hay algo que puede servirle a usted y a otras que nos están escuchando. Muchas gracias, Lluvia, por ese testimonio. Doctora Rosemary Goldstein. Sí, sí. No se sienta mal por no haber llevado a su hijita, la niña. No se sienta mal, afortunadamente la ayudaron y lo bueno es mirar y prevenir. Qué bueno que fue al dentista, qué bueno que ya aprendió y I'm sure. A lo hecho pecho. Sí, estoy segura que la niña es perfecta, o sea que la felicito, qué bueno, un aplauso por llevarla. Muy bien. Nunca es tarde si la dicha es buena y esas edades todavía no son los permanentes, ¿cierto? Sí, y lo bueno es que todavía la niña si le pudieron salvar los dientes de al frente, qué bueno, para que pueda comer bien y pueda pronunciar palabras mejor, o sea que está bien, no se preocupe tanto, siga adelante, la felicito por estar pendiente. Ándele, pues, doctora Leticia Sobel. También quiero felicitar la Lluvia y como dijo la doctora Rosemary, que los dientes primarios son muy importantes y ya mencionó la importancia de estos. Querer motivarla para que continúe. Y creo que es importante también revisar o mencionar que es bien importante que los niños se cepillen. sus dientes, pero es más importante que los papás sí. terminen el cepillado. Muy bien. A los más o menos 7 u 8 años es cuando los niños pueden cepillarse por sí solos. Y todo esto empieza desde chiquitos. Cuando nacen, les limpian las encías, después les cepillan. Y no va a haber ningún problema con esto porque el hábito se va a ir creando poco a poquito. Qué buen punto, qué buen punto. Así que desde pequeñitos, y si no ha empezado el hábito hasta hoy, con comenzarlo hoy es suficiente. Claro. De esa manera ya la nueva costumbre, la nueva tradición. En verdad, una vez se convierte en un hábito, a veces ni lo pensamos, ni nos damos cuenta y se hace automáticamente. Qué manera tan sencilla de prevenir las otras penas. ¿Qué tal si le enviamos estos boletos al Acuario de Monterrey? Vive en Salinas la señora Lluvia Familia, que lleve a su chiquita a disfrutar. También mencionó la importancia de los dientes de al frente, dijo, para decir palabras y para comer. Así que no es solamente la apariencia, sino también la función que cumple la dentadura. Doctora Goldstein. Sí, claro, los dientes de bebé o los dientes de leche ayudan a mantener el espacio para los dientes permanentes. Niños que pierden los dientes muy temprano pueden tener problemas en la mandíbula, pueden pronunciar palabras mal. Mm-hmm. Imagínense si no tiene los dientes de al frente, no puede pronunciar ciertas palabras. Y Wendy también tiene un bebé de 2 años, un chiquito de 2 años, ¿verdad, Wendy? Así es. Y Wendy está muy pendiente de ese bebé. Muy pendiente, así es. Cuéntenos, Wendy López. Bueno, nada más quería agregar para eso a lo que dijo Rosemary, también les ayuda para la autoestima, les ayuda para sonreír, para socializarse con otros niños. Muy importante, muy importante. Y estamos enfocando en los pequeñitos, pero en verdad podemos hablar también de los mayorcitos ya en edad escolar o hasta los adolescentes, que muchas veces sí. la dentadura es causa de complejos y de burlas. ¿Qué tal la hora de los frenos o si califican para ortodoncia o estas correcciones para la dentadura? Familias, ese es el tema de hoy, la salud oral infantil. Tomaremos la llamada de Alma, Angélica, Josefina y hay espacio para quien se acomode después de las voces de nuestra gente. ¿Qué te dijeron en la calle sobre esto, Zoila? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. En Voces de Nuestra Comunidad escucharemos la opinión de nuestros padres de familia y niños sobre la importancia de la salud oral, infantil y juvenil, cómo cuidar las sonrisas de nuestros niños. Escuchemos qué nos dijeron. 3 veces al día, pues más que nada hay que cepillarlas. Para mí es muy importante porque crecen saludable de los dientes. Para todos los niños es muy importante que se cepillen todos los días. Como es rutina diaria, se le fue pues metiendo la noción en la que era necesario cepillarla todos los días. Solo le compraba como burbujas que al cepillarla va a salir como bombitas en la boca. Pues ella se interesó más que nada para el bien de ellos. Yo me cepillo los dientes todos los días. Ella siempre me enseña a cepillar los dientes, mi mami. Ella me cepilla todos los días. Que si se cepillan van a estar limpios los dientes. Pues es muy importante para que primero no visiten mucho al dentista porque es doloroso, ¿verdad? Primero. Segundo, por salud, porque de eso se deriva muchas enfermedades. Por eso es importante de crear la costumbre en los niños, aunque les moleste, que se cepillen en la noche, en el mediodía y en la mañana. Pues ponerme con ella a cepillarme los dientes a la hora que yo me los voy a cepillar para que ella vea a qué hora se tiene que cepillar los dientes. ¿Tú te cepillas los dientes? Sí. Yo me cepillo los dientes en la mañana y en la noche para que no te salgan caries. Mi abuelita y mi mamá me enseñaron a cepillarme los dientes para que no tengan que ir mucho al dentista y para que no les duelan los dientes. Doctora Marisol, estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes. Reportó para Nuestros Niños, Zoila Cartagena. Muy lindo como nos hacen sonreír esos testimonios de nuestros niños también. Mencionaron cepillarnos 2 o 3 veces al día después de cada comida. ¿En verdad hace diferencia y qué lugar juega el chicle? Porque a veces no tenemos el cepillo a la mano en el trabajo o en la escuela. A ver qué dice doctora Sobel. El cepillarse, es la idea del cepillado es quitar la bacteria que produce la caries y los azúcares que se quedan en la boca. Después de que comemos, más o menos 20 minutos es lo que se llama un ataque de ácido producido por la bacteria. Si usamos el cepillo dental y el fluoruro, vamos a disminuir este ácido en la boca. Y también el uso del chicle, especialmente para niños mayores. Pero no cualquier chicle. No, chicle sin azúcar o chicle con xilitol. El xilitol es un azúcar que va a inhibir la bacteria en la boca y no va a procesar los azúcares que comemos. Y es bien importante porque si no tenemos tiempo de cepillarnos después del almuerzo, podemos enjuagarnos la boca con agua o tomar agua, y después podemos comer, masticar el chicle con xilitol. Este chicle va a estimular la saliva y eso va a ayudar. Es bueno. Eso es muy bueno y va a ayudar a que se inhiba la bacteria que produce la caries. Que ya saben, no es cualquier de ese chicle de bomba, sino es chicle sin azúcar, que también no tiene las calorías, y con xilitol, que es ese ingrediente, y no tiene sabor, en verdad sabe como un chicle normal, pero le ponen este ingrediente, es el que yo uso. ¿Añade algo, doctora Goldstein? Sí, también si no tienen oportunidad de masticar chicle, pueden tomar agua, eso es importante. ¿Buches? Y sí, hacer también enjuagues con agua o tomar agua para estar siempre hidratado. Quiero comentar, para mí es súper importante el cepillado antes de acostarse. Se pueden cepillar los dientes por la mañana después de desayunar. El almuerzo sería ideal, pero por favor, cepillarse muy bien antes de dormir, porque al dormir se produce mucho ácido y pues todo el tiempo durmiendo. Véngase a ver, son 8 horas, boca cerrada, sí. Está eso, la bacteria lista para hacer fiesta. Así que, y por eso, los pequeñitos que duermen mucho en la carriola y demás, sí. Nunca acostarlos con la botella de jugo, ¿cierto? No. Perfecto. Ni de pacha ni de nada. Familias, en las bocas y dientes de nuestros niños, Alma lleva un rato esperando. Gracias por aguardar, Alma. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Mire, yo quería hacerle una pregunta, qué bueno que dijeron del chicle, quizás en la información que nos manden, podría mandar la marca del chicle, porque yo no sé cuál es, y yo prefiero también darle a los niños de esos chicles que a de los comerciales. Y está también, aplicando lo que oye. Muy bien, muy bien. También un comentario, yo a mis niños no les di nunca biberón, les di puro pecho hasta el año 2 meses, el año 4 meses, y gracias a Dios sí tienen caries como las muelitas atrás, quizás porque yo no supe cepillarles bien los dientes cuando estaban chiquitos, pero no ocuparon que les pusieran de esos dientes como de fierrito que traen enfrente, porque mis sobrinos todos traían y decían que les dolía mucho cuando masticaban o cuando mordían algo así, y mi mamá decía que nosotros, nada más un hermano y un hermano ocupamos frenos, uno porque a él solamente le dio chupón y a la otra porque le dio biberón, y todos los demás nunca usamos nada de eso y nosotros teníamos nuestros dientes bien. Mire, que muchos puntos ha traído, gracias, Alma. Así que hablemos también entonces del chupón y qué tal si eso hace diferencia en la dentadura o de chuparse el dedo y si hay que tener alguna precaución o algunas alternativas. Y lo de la marca del chicle, porque tengo entendido que hay hasta marcas comerciales, no tenemos que aquí anunciar ninguna, pero que es cuestión de mirar la cajita que digan xilitol. ¿Doctora Sobel? Sí, asegurarse que cuando ve la cajita, xilitol es el primer ingrediente. Ajá, así okay. Que mirar en la cajita en los ingredientes, y xilitol se escribe con X, Y, L y latina, T y latina, O-L. Xilitil, no xilitol. Familias, estamos hablando de las dentaduras de nuestros niños. Me dicen que es hora del anuncio comunitario. Pasemos al anuncio comunitario y luego Jacinto, Angélica, Josefina. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Al comenzar buenos hábitos dentales a temprana edad con sus niños es clave para la protección de sus dientes para toda la vida. ¿Sabía usted que sus bebés necesitan cuidado dental? Empiece limpiando suavemente las encías de su bebé con una manta limpia húmeda después de cada comida. Tan pronto como el primer diente de su bebé salga, empiece a cepillarle los dientes diariamente. Visite al dentista en cuando salga el primer diente y no olvide hacerle su chequeo dental cada año. Usted puede prevenir las caries dentales de su bebé al no permitir que su bebé tome botella, biberón o taza infantil llena de jugo o leche por largo tiempo. Al prevenir las caries dentales de sus niños, usted puede mantener sonrisas brillantes para toda la vida. Para más ideas sobre dientes sanos, comuníquese con sus First Five local del área de la Bahía o visite la página del internet www.firstfivekids.org/bay. Enviamos a nuestros radioescuchas pases gratuitos para lugares educativos y recreativos y estamos muy agradecidos a las organizaciones siguientes por donar pases para regalar: Acuario de Monterrey, Exploratorium en San Francisco, Mocha, el Museo de Arte de los Niños en Oakland, Museo Children's Discovery en San José, Curiosity en San Mateo, el Tech Museum en San José, el Museo de Artes y Artesanías en San Francisco, el Bay Area Discovery Museum en Sausalito y el Centro Cultural La Peña en Berkeley. Gracias, en nombre de nuestros niños y familias. No es lo mismo estar bien conectado que tener una buena conexión. Ven al Monterrey Bay Aquarium y verás lo maravilloso que puede ser reconectarte con tu familia mientras exploran tus animales marinos favoritos, desde los graciosos pingüinos hasta las hermosas estrellas de mar. Sumérgete en monterreybayaquarium.org/español para más detalles. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos conversando acerca de los dientes de nuestros niños, desde los de leche en la infancia hasta los permanentes en la adolescencia. Las voces de nuestra gente nos dijeron, ay, para que no vayan al dentista, que es doloroso. En verdad no tiene que espantar ni ser doloroso. Aquí estas doctoras presentes nuestras, que son muy buena gente, hablan nuestro idioma y pueden recibir con cariño y entretenimiento mientras cuidan las bocas de nuestros niños. Contamos con la doctora Leticia Vargas Sobel y la doctora Rosemary Goldstein. También la acompaña Wendy López del Centro de Cirugía PDI, y tomamos ahorita la llamada de Jacinto. Adelante, señor Jacinto. Buenos días. Buenos días, siempre es un gusto oírlo. Este es un tío muy consciente, ¿cierto? Sí. No, mi comentario es de que yo tengo 36 años y nunca he sabido lo que es un diente picado. Oh. Y se debe también a lo que están diciendo de que mantengo mi boca húmeda, pero no es porque sea voluntariamente, sino que desde que nací, o a lo mejor antes de nacer, hago un movimiento con mi lengua, como así algo, un hábito, pues, y siempre estoy haciendo saliva despierto, dormido, y luego inconscientemente no me doy cuenta que lo estoy haciendo, y siempre estoy haciendo saliva. Entonces, por eso nunca se me seca la boca, ni dormido ni despierto. ¿Como que y, se está mojando los labios o las encías con la lengua? ¿Como que se repasa la dentadura con la lengua? Más bien como que si trajera un chupón. Oh, así, un movimiento. Produce así, salida. Pero lo malo viene es que mi lengua ha empujado los dientes de abajo un poco y los ha enchuecado. Eso es lo malo, pero también no me lo puedo arreglar porque la lengua sigue haciendo ese movimiento. Es el problema. Vamos a comentar antes que nada. Y la otra cosa, pues sí, trato de hacerme limpieza por lo menos una vez al año. Muy bien, así que si no tiene caries, pecaduras, eso es excelente, la limpieza por lo menos una vez al año. Sabemos que para adultos a veces es más difícil conseguir aseguranza, pero esto es una inversión, familia, más nos va a costar luego si tenemos que remediar. En cuanto a algún comentario sobre lo del movimiento de la lengua, aquí recuerden, no damos consultas particulares porque no estamos evaluando a la persona, pero por lo que describió el señor Jacinto, ¿qué suena que es ese tipo de movimiento? ¿Y qué daño puede hacerse alguno en el movimiento de la dentadura, digamos, de la quijada? Bueno, la lengua tiene un músculo bastante fuerte, es un músculo bastante fuerte que puede mover los dientes o, en fin, consulte con un odontólogo o con un ortodoncista a ver si usted puede mejorar la posición de sus dientes. Pero como usted mismo lo mencionó, si sus dientes están sanos y siente que está bien hidratado, no debe preocuparse tanto. A lo mejor también hay otros hábitos, gente que ronca mucho por la noche o que hace ruidos al pasar saliva, al tragar saliva o ¿qué tal o lo de esto respirar? De... ¿No es TMG lo de rechinar los dientes moviendo la quijada? O el bruxism, como dicen algunas personas, se siente como que se están carcomiendo los dientes porque hay mucha presión en la mandíbula. Eso es otro caso también grave, ya que vemos en adultos y en algunos adolescentes, donde hay mucha, se destruye el esmalte del diente por el movimiento involuntario de la mandíbula causado por estrés o por una oclusión o una mordida que no está bien alineada. Siempre es bueno consultar con un dentista. Hay varias opciones para eso. Perfecto. Sí, siempre consulta a alguien que pueda examinar su boca o la de sus niños y entonces ver recomendaciones. Y si no se siente convencido o si no está claro, pida clarificación. En verdad, usted es su salud y tiene el derecho a que tenga muy claro ¿cuál es el diagnóstico y cuáles son las opciones recomendables para que entonces decida qué le conviene más? Adelante, Jacinto, ¿qué tal si unos boletos para el Curiosity en San Mateo? Hermoso lugar en la naturaleza donde se puede disfrutar mientras se aprende. Pasamos al anuncio comunitario y seguimos con sus llamadas. Familias, como anuncio comunitario, le invitamos al seminario gratuito sobre la paternidad positiva Triple P. Impartiré en el Recinto de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael este miércoles de 6 a 7 y media. Habrá cuidado infantil y todos están bienvenidos. Y también encontré aquí un anuncio importante. Tome nota, familias del área de San José. Un taller sobre la violencia en el noviazgo de los adolescentes. Infórmese. Habrá traducción y cuidado de niños y será este jueves 9 de febrero de 5 y media a 8 de la noche en el Centro Comunitario Sagrado Corazón en la calle South First Street en San José. Muy importante tema. De hecho, en dos semanas vamos a hablar sobre el abuso y la violencia y cómo impacta a nuestros niños y jóvenes. Pero el tema de hoy son las bocas y dientes de nuestros niños. A ver qué nos dice la boca de nuestra audiencia. Pasamos a la llamadita de Cynthia de Seaside. Adelante, Cynthia. Gracias por esperar. Hola, buenos días. Buenos días. Nada más quería hacer un comentario. Yo tengo dos niños, uno de 4 y uno de 1 año. Ajá. Y al de 4 años es el que le aplico poquitas vitaminas con fluoruro. ¿Vitaminas y fluoruro? Las vitaminas vienen mezcladas con un poquito de fluoruro. Ajá. Y le aplico para que no le provoque, no tenga caries. De hecho, no tiene caries el niño. Pero ese nomás quería... ¿Y este es tu niño de 4 años? Ajá, el niño de 4 años. Excelente. Hablemos entonces un poquito de fluoruro, que ya lo mencionamos, definámoslo. ¿Y qué debemos saber sobre el fluoruro? Doctora Sobel, Mendoza Sobel. Cynthia, gracias por llamar. Y no estoy familiarizada con Seaside y no sé si el agua ahí tenga fluoruro. ¿Usted sabe si tiene fluoruro? La verdad, no sé tampoco. Es el condado de Monterrey, es cerca de Monterrey, King City. Se puede llamar, de hecho, a la ciudad, puede informar, pero no asumamos que tenga o no tenga. Si tiene qué y si no tiene qué. Sí, una de las cosas es ver el contenido de las vitaminas y con el fluoruro. Es una buena opción cuando los niños no tienen acceso a agua con fluoruro o no están usando pasta con fluoruro. Pero también usted tiene que checar en el contenido de las vitaminas. Algunas veces traen azúcares. Entonces, si va a masticar la vitamina o son las gotas con las vitaminas, eso va a contrarrestar el efecto del fluoruro con el azúcar. Y lo que sería bien importante es checar con su condado si tiene agua con fluoruro y el agua y qué contenido, qué porcentaje tiene. Y si tiene el agua tiene fluoruro, eso y la pasta dental que se utiliza sería suficiente. También habría que ver cuánta cantidad de fluoruro está usted utilizando al cepillarse los dientes. Si es una cantidad larga y el niño se la pasa, entonces eso puede dañar a los dientes permanentes y ocasionar... Por eso no deben tragarse el dentrífico. Correcto. La pasta dental no es para tragarse, es para enseñarles a escupirla. Sí. Y enjuagarse luego. Muy bien, así que el fluoruro sí ayuda, pero no es para tragarse. Y si no la tiene el agua, asegurarnos de que la pasta dental la tenga. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, estamos asintiendo, pero por la radio no nos ven. Familia, estamos hablando de las bocas y dientes de nuestros niños. Muchísimas gracias por su llamada, señora Cynthia. Tenemos el cuadro lleno, así que vamos a seguir rapidito, porque queremos acomodar la canción de los dientes de Luisito. Un pedacito de esta canción que es favorita de muchos. Escuchemos. Cepíllate los dientes con la crema dental. No dejes que los gérmenes se queden acá. Después te salen caries, te duele sin cesar. Y pasas un buen rato, tú lo puedes evitar. Cepíllate los dientes con la crema dental. No dejes que los gérmenes se queden acá. El flúor es tu amigo, te ayuda y protege. Y puede conservar el esmalte de tus dientes. Somos los gérmenes. Hemos llegado para quedarnos en tus dientes sin reparo. Entre las muelas y los colmillos haremos fiesta y daremos pañuelillos. Ahí viene el flúor. Cepíllate los dientes con la crema dental. No dejes que los gérmenes se queden acá. Después te salen caries, te duele sin cesar. Y pa tú lo puedes evitar. Cepíllate los dientes con la crema dental. No dejes que los gérmenes se queden acá. Ciertamente, no queremos que eso pase en las bocas de nuestros niños ni muchachos, que asustan muchos esos gérmenes y esas bacterias. Use su boca. Para consultar sobre las bocas infantiles, 1-866-99-NIÑOS es el número que marcó Angélica de San José hace un rato ya. Adelante, Angélica, bienvenida. Hola, muy buenos días, doctora Marisol, y a todos los presentes y a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, yo solo quiero hacer un comentario y recomendaciones que yo aprendí desde las clases que nos dieron en el WI, desde que estaba embarazada. Nos empezaron a decir cómo debemos cuidarle la dentadura a nuestros niños desde antes de que tengan dientes. Nos dijeron que si dábamos pecho o dábamos fórmula, teníamos que agarrar un trapito suavecito, limpiar esas encías, porque en sí les ayuda a quitar los residuos, porque después se las hacen unas bolitas blancas o les provoca una infección que se llama algodoncillo. Entonces yo desde que mis hijos nacieron, yo les limpiaba su boquita y gracias a Dios tengo uno de 18, uno de 17 y mi niño de 14. Tienen sanos sus dientes, no tienen ninguna caries. Muy bien. Desde tiempo. Sí, y ahorita todavía cada 6 meses, que es la limpieza recomendable del dentista, es lo que estoy haciendo y estoy contento con sus dientes. ¡Ay, qué maravilloso! Con todo lo que he aprendido en los programas. Parece que tiene aquí orgullosas a las doctoras. Sí, están simplificando su trabajo. Y claro, gracias de parte de sus niños, de sus muchachos. Y oigamos lo que nos dicen en WIC, lo que nos dicen en las consultas pediátricas también, porque hace la diferencia. Sí, felicitaciones. ¿Doctora Goldstein? Sí, gracias. Felicitaciones. Me parece muy bien lo que usted está haciendo. También quiero añadir a su comentario que al tener dientes y también las encías sanas, el cuerpo también va a estar sano, porque hay una conexión muy grande con la enfermedad de las encías, gingivitis o periodontitis, una conexión muy, muy grande con otras enfermedades como diabetes o ciertos cánceres. Entonces, es muy, muy bueno lo que usted está haciendo. La felicito. Ahora concéntrese en cuidarle a sus hijos las encías, a que sigan el cuidado dental de las encías también, a proteger el hueso, a comer bien, incluir muchas vitaminas y muchas cosas buenas. Excelente. El abrir de las encías y proteger el hueso, los protectores esos bucales que se recomiendan hacer ciertos deportes, ¿es bueno para los niños también? Sí, claro. Se causan muchos problemas cuando los niños juegan deportes porque hay mucha agresividad, sobre todo en el fútbol, el soccer, básquetbol. Entonces, si se protegen los dientes, eso está muy bien. Y también cuando podemos usar lo que se llama en inglés un night guard o un protector para dormir, para que no se acabe el esmalte de los dientes. Oh, exacto. Así que para dormir, sobre todo si se rechinan los dientes, hay estos recursos, consulten su clínica. Doctora Mendoza Sobel. Lo que estaba mencionando la doctora Rosemary es bien importante porque estamos hablando de la salud general en conexión con la salud bucal. Y otro de los problemas que se pueden observar cuando lo llevan a los niños al dentista es que algunas veces puede haber un problema del cuerpo como el reflujo, que va a ocasionar que el ácido que viene del esófago dañe los dientes. Se llama erosión dental. Y cuando los niños van al dentista, el dentista puede checar los dientes y ver, buscar por signos tempranos de erosión dental. También problemas como el esmalte que se llama esmalte hipoplástico o problemas de áreas de sores o úlceras en la boca pueden tener una relación con enfermedades sistémicas tales como la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten. Así que todo está conectado, familia. Salud integral, lo que entra por la boca obviamente es lo que nos alimenta. Exacto. Lo que sale de la boca, incluyendo el mal aliento, puede ser salud, señal de que hay problemas. Así que cuidemos la salud de los dientes de nuestros niños y la boca entera desde pequeños. Nunca es tarde. Pasamos a la guía y después sus llamadas. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. No hay nada como la sonrisa de los niños, mas muchos tienen bocas o dientes enfermos y los problemas orales pueden generar complicaciones serias, abarcadoras y duraderas que amenazan su bienestar físico, emocional y el desempeño escolar, ya que la información es esencial para la prevención y la curación y aquí unas guías a continuación. ¿Qué hacer? Comer productos lácteos, frutas y verduras. Cepillar los dientes por 2 minutos, 2 veces al día. Usar Dilo Dental y dentrífico con fluoruro y visitar al dentista por lo menos una vez al año. ¿Y qué evitar? Compartir objetos o alimentos que han estado en nuestra boca. No. Permitir que los niños se duerman con el biberón con leche o jugo. No. Comer dulces entre comidas. No. Masticar chicle con azúcar. No, no, no. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Sí, sí, sí, tenemos aquí nuestras expertas recibiendo las llamadas, dos dentistas y una promotora de salud. Angélica de San José, ¿qué tal unos boletos al Tech Museum que lleve a sus jóvenes a que sigan disfrutando con la ciencia de la salud oral? A ver si son, a lo mejor que estén siendo dentistas, una profesión que parece que trae muchas satisfacciones por lo que oigo aquí por nuestras expertas. Pasamos a la llamada de Graciela de Concord. Adelante, Graciela, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, fíjense, yo nada más tengo una pregunta. Yo tengo un niño de 2 años y medio y se me hace muy difícil para lavarle los dientes. Y lo que a él le gusta nada más es andar trayendo el cepillo en la boca, según él cepillándoselo. Y quería saber si tan siquiera que haga eso es bueno. Con eso se le podrá salir la comida o lo que tenga en los dientes. O sea, que él mueve el cepillo con la boca sin usar las manos. ¿Como si fuera un cigarro? No, usando las manos, pero así como mordiéndolos y entre cepillándose. Parece que aquí están, no es el único que lo hace, las doctoras están diciendo que han visto ese estilo. Hablemos del estilo apropiado y qué pasa si no lo hacen correctamente. Doctora Gossi. Sí, gracias. Hay que dejarlos jugar un poquito, no hay problema. Puede, si quiere decirle a su hijito que le cepille los dientes a usted, por ejemplo, a ver cómo hace, o puede darle unos premios especiales o algo. Si tiene que forzarlo un poquito por la noche, no se sienta culpable. Lo puede acostar en la camita o en el sofá y un poquitito, no fuerza nada que lo vaya a herir ni que sea una cosa violenta, pero un poquitico firme, para que pueda cepillarle los dientes y algún día le prometo que el niño ya se va a acostumbrar. Wendy, ¿qué hiciste tú con tu niño? Así es, bueno, de hecho mi niño chiquito va a cumplir 2 años e igual lo tenía yo que estar obligando, ¿verdad? A agarrarlo y a tener que usar un poquito de fuerza. Estoy diciendo un poquito, pero ya en las últimas semanas él ya sabe, automáticamente se va al baño y mami, a cepillar. Y apenas aprende. Está aprendiendo a hablar y él ya está aprendiendo. Aprende, ya saben que en verdad no va a hacer daño, que es algo que hacemos todos, lo hacen mamá y papá. Y el dejar que nos cepillen a nosotros, qué linda idea. También había oído de que pueden cepillar a los muñecos o peluches. Así es, sí. Doctora Mendoza Sobel. Qué bueno, doctora Marisol, que mencionó a mamá y papá, porque para los niños preescolares o infantes, no les va a gustar cepillarse los dientes a no ser de que hayan empezado el hábito bien temprano. Pero los papás en la noche, al menos en la noche, como decía la doctora Rosemary, cepillarle, pueden los dos papás cepillarle los dientes al niño utilizando la técnica que le llamamos rodilla a rodilla o lap to lap. Los papás se van a sentar enfrente viéndose uno al otro y el niño va a sentarse en el regazo de uno de ellos y va a bajar la cabeza para el regazo del otro papá. O sea que dos, si van a mi website, PiedmontPediatricDentistry.com, hay un video que muestra esa técnica. Y eso es muy bueno porque va a haber actividad o interacción con los papás y con el niño. Y no se va a usar fuerza ni violencia, sino que van a estar dos personas involucradas. Si no son dos, papá y mamá, pueden ser mamá y mamá o papá y papá. Entonces, eso hace que sea un poquito más tranquilo. Algunas veces van a ganar a ustedes la batalla, otras veces la va a ganar el niño o la niña. Pero papás, mamás, compañeros, sí se puede observen esta técnica. Lap to lap es muy buena para niños chiquitos. Y que no se evitar que se convierta en una batalla. No tiene por qué llegar a ese punto, pero después de todo, donde manda capitán no gobierna marinero. Es importante y es nuestra responsabilidad. Lo más importante es ser constante. Todas las noches, juegos, actividades, pueden usar un cepillo de un color para los dientes de arriba, un cepillo de otro color para los dientes de abajo, pueden usar stickers, premios, lo que sea, pero todas las noches así estén cansados. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Es cierto de 2 minutos, 2 veces al día? Mira, yo tengo mi hija ya es adolescente, tiene 16 años, si yo le pudiese cepillar los dientes a ella, yo lo haría. No importa el tiempo, 2-3 minutos es bueno, pero si se tienen que demorar 5 minutos también está bien. Lo importante es ver que todas las superficies de los dientes se han cepillado, empiecen arriba, al lado derecho, luego al izquierdo, luego por detrás de la lengua, debajo, despacio. Si se tienen que demorar 5 minutos no hay problema. Y tengo entendido que es importante hasta cepillar la lengua. Sí, a veces les decimos a los niños que lo hagan 20 veces, así, 20 hacia el frente. No se muevan la placa o la comida hacia atrás, hacia la garganta, sino hacia el frente, movimientos al frente. Excelente. Muy buenos consejos prácticos sobre cómo ayudar a nuestros niños a mantener bocas y dientes sanos. Acomodamos a Josefina de Soledad. Adelante, Josefina. Gracias a todos. Ya le llegó el turno, señora Josefina. ¿Cómo podemos servirle? Bien, mire, yo les quería comentar primeramente que de mis 4 niños, el que está más grande de 17 nunca ha tenido caries. El que tiene 11, hace poco solamente, en su cita de hace 6 meses, lo que único que dijo la doctora es, necesita solamente una limpieza de adulto y eso ya está fuerte, ¿verdad? Pero bueno, todos los demás pues no han tenido caries, ni siquiera el bebé de 3 años, pues a mis 4 nunca les he dado biberón, solamente les he dado pecho. Y es verdad eso de que ayuda mucho para evitar las caries. Y eso es un orgullo, ¿verdad? A mí la verdad que sí. Sí, felicitaciones. Muy bien. Sí, la verdad. Y también cabe mencionar, ¿acaso no es una condición que tiende a ser más común en ciertas familias que en otras? Sí. A veces hasta tomando las medidas algunas caries escapan. Eso no es el fin del mundo. Pero sería mucho peor si no tuviéramos la higiene bucal. Lo que les queremos recordar es que hay que evitar problemas para, mejor dicho, no hay que ser negligentes. Si se pone el esfuerzo y tratan de comer bien y tratan de evitar muchas sodas o comidas con muchas azúcar, lo que va a pasar. Pero si nosotros vemos en nuestros consultorios cuando llegan niños con unos problemas tan graves y están los dientes sucios, con mucha placa, con mucha comida, entonces ya ahí vemos que los padres no han mostrado un interés por cuidar a los niños. Entonces hay diferencia entre tener la tendencia a caries, a diferencia a no limpiarse los dientes porque están muy cansados o no ponen mucha atención. Así que si a veces es por cansancio, por estrés, por la prisa en la que vivimos, empecemos hoy, vale la pena. A lo hecho, pecho. Y no es cuestión de culpa, sino de responsabilidad. De ahora en adelante. Y muchísimas gracias por su comentario y por su testimonio. Pasamos a ver, acomodamos a María de San José. Adelante, María, ¿podemos servirle? Sí, buenos días. Buenos días, buenos gracias días. Por esperar. Sí. Mire, estaba estaba escuchando lo que es importante la higiene de los niños en los dientes. Porque yo tengo niña de 2 años y uno de 5. Y el de 5 trabajaba mucho para lavarle los dientes si no quería. Entonces yo no le lavaba los dientes y entonces mi niño siempre les tuvieron que poner unas coronas enfrente de sus dientitos. Entonces él como a veces no quería y pues yo no le lavaba los dientes. Entonces a él cuando dejo de lavarle los dientes y que se le duelen sus dientes de enfrente y está sufriendo mucho porque le da mucho dolor en las coronas que trae él enfrente. Por eso quería compartir ese problema que yo tuve. Gracias. Por hacerle caso a mi niño y que no quería y lloraba y yo no le lavaba los dientes y ahorita estoy con ese problema. Que si un día no se lava los dientes, a él le da mucho dolor en los dientes o si toma algo frío. Felicidades, gracias por gracias, atreverse María. A llamar, que puede ayudar a otros mamás y papás que están escuchando. Le deseamos suerte y no se ha acabado la historia. Estamos en una etapa difícil, pero vamos a ver qué consejitos también le pueden servir. Doctora Mendoza Sobel. María, gracias por llamar y lo que quisiera enfatizar para usted y para todas las familias es que, como mencionábamos al principio, la bacteria que ocasiona las caries dentales se transmite a través de la saliva. Y en el caso, por ejemplo, de un niño como el de usted de 5 años, el niño o la niña que usted tiene de 2 años va a tener un riesgo bien grande de tener picaduras. La mejor manera de predecir que un niño menor va a tener picaduras es porque el niño mayor ya ha tenido picaduras. Entonces, ahí es donde necesitamos otra vez empezar nuevamente y dedicar al niño chiquito y al grande que también ya tiene problemas, entrar en un hábito diario de higiene y de salud en general con la dieta. Y hablamos un poquito de las coronas, selladores. ¿Qué se pone en las bocas de los niños cuando tienen problemas? Los selladores, sí, gracias. Los selladores es la parte más fácil, que es, generalmente se pueden poner en los dientes de leche, pero se acostumbran generalmente a poner en las muelitas permanentes, que vienen aproximadamente a la edad 5, 6, 7 años. Es cuando tenemos las primeras muelas de adultos que salen atrás, bien, bien atrás. Hay que acostumbrarse a ver eso. Esos selladores protegen, no van a prevenir caries 100%, todavía se tiene que usar el hilo dental, pero estos selladores ayudan a proteger porque ciertas comidas se quedan ahí metidas en las partes o montañitas de los dientes. Sí, es un protector. Lo que hacen es sellar. Selladores sellan la comida que es pegajosa. Y las coronas que ustedes están mencionando, pues sí, son unas coronas que se usan cuando la caries está muy grande, el diente se ha destruido, se tiene que proteger con una corona porque ya se perdió tanto diente, se dañó tanto el esmalte que no queda otra opción que poner una corona. Y puede doler desafortunadamente, pero es como siempre, es una cosa temporal y después los dientes permanentes vienen. Perfecto. Así que lo que aprendimos con nuestros errores o con lo que pasó primero, prevenimos para lo próximo. Sabemos que la dentadura es algo que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas si las cuidamos bien, así que prestemos atención y a pesar de los pesares, sigamos adelante. Le enviamos los mejores deseos y vamos a enviar un paquetito con recursos para usted también, escritos y de los que nos trajo la doctora Sobel y de la clínica de Windsor. Vamos, estamos regalando a todo el que nos llame hoy. Quizá no da tiempo para todas las llamaditas, pero acomodemos ahorita a Jasmine de Richmond. Y si dejó sus datos a los productores, aún así le mandamos la información. Adelante, Jasmine. Hola, buenos días. Adelante. Tengo una consulta. Mire, tengo una niña de 8 años. Ajá. Y sus dos dientes de enfrente los tiene chuecos, los tiene como abiertos. Entonces, no tiene dentista. Entonces, me gustaría saber un lugar donde yo pueda llevarla y que no me salga tan caro. Y si desde ahorita, de los 8 años, le puedo poner frenos o tengo que esperarme más tiempo. Excelentes preguntas. ¿A dónde ir y consultar sobre posibles frenos? Niños de 8 años, por ejemplo. Doctora Mendoza Sobel. Sí, señora Jasmine, gracias por llamar. Su niña de 8 años no tiene un dentista. Un lugar ideal para llevarla sería la Universidad del Pacífico en San Francisco, a la clínica dental. Puede llevarla ahí primero a lo que es la clínica pediátrica para que le hagan un examen general y después la mandan a la clínica de ortodoncia que está pasando el pasillo de nuestra clínica pediátrica. El costo es mucho menor que en una clínica privada. ¿Y si los niños tienen medical, healthy family? También los tomamos ahí en la universidad y también en ortodoncia. Entonces, también si quiere meterse a nuestros niños, ahí está el sitio de la Universidad del Pacífico donde doy clases y sería un buen lugar para que lleve a su niña. Perfecto, perfecto, sí. Y de hecho, conozco un adolescente que ahora le pusieron los frenos y está muy entusiasmada cómo va a cambiar su sonrisa, porque la verdad es que es importante hacer la primera impresión en cómo sentimos con nosotros mismos, cómo masticamos, cómo hablamos y claro, que nos duela o no la boca, cómo nos distrae. Y estamos casi cerrando. Jasmine, ¿qué tal si tiene una chiquita o un chiquito, si se va al Bay Area Discovery Museum, cruce el puente hasta San Rafael, que allí en Marín está este museo de diversión en la naturaleza? Estamos hablando de bocas y dientes de nuestros niños. Nadia, Dora, los llamamos luego con calmita, que ya estamos cerrando. A ver con qué cierra la doctora Goldstein. Bueno, lo primero que les quiero recomendar es la prevención y me alegro mucho que la doctora Sobel haya mencionado la Universidad del Pacífico porque con mucho orgullo también me gradué de ahí. Es una muy buena universidad y pueden empezar ahí. Las consultas generalmente son gratuitas y si los niños necesitan frenillo o quieren alguna consulta, generalmente estas son gratuitas, pero la prevención es lo ideal. Maravilloso. ¿Y con qué cierra Wendy López? Bueno, yo quería también incalcar que también yo soy un asistente certificado para los programas de Healthy Families y Medical. Y si la señora Mella mencionó que no tiene seguro de salud médico, también puede llamarme para que yo la pueda ayudar con eso. Ay, le puedo ya hacer la aplicación por teléfono o le puedo enviar la aplicación como ella quiera. ¿Repetimos el número telefónico? Sí, es el área 707-838-6560 y mi número de extensión es el 111. Otra vez 707-838-6560, extensión 111. Maravilloso. En verdad nos encanta que nuestra audiencia preste atención, aún el que no se anima a llamar. Ayer en Alcohólicos Anónimos me dijeron que después del programa que hicimos sobre esto, han tenido más de 100 llamadas de personas que se han animado. Tomemos ese paso, familia. Es importante. ¿Y qué tal si la doctora Leticia Mendoza Sobel nos cierra con uno de los cuentos que les cuenta a sus pacientes? Claro que sí. Se llama Rosa la Chimuela. Hola, me llamo Rosa y estoy chimuela. Nunca he usado un cepillo de dientes ni el hilo dental. Tampoco he ido al dentista. Aunque estoy chimuela, me encantan los alimentos duros, crujientes y corriosos, tales como los chapulines y los caracoles. Aunque no tengo dientes, mi sonrisa se ve fantástica cuando me toman fotografías. Si tú piensas que es chido ser chimuela y te gustaría ser como yo, no te cepilles los dientes ni te pases el hilo dental. Come todos los días cosas azucaradas. Toma jugos, refrescos y bebidas deportivas. Y nunca, nunca vayas al dentista. Pues a mí qué. Cuando pierdas tus dientes, no podrás masticar, triturar o moler alimentos duros y corriosos. Cuando hables, va a ser difícil que la gente entienda lo que dices. ¿Cantar? Será un reto. Tu sonrisa no será tan bonita como la mía. ¿Sabes por qué? Porque soy una tortuga. Oh, así que claro, las tortugas por no naturaleza tienen no dientes. Tienen dientes. Por cierto, chimuelos es lo mismo que muecos, que cholcos, que mellados. Lo que no queremos que pase con nuestros niños y jóvenes si se les dañan sus dientes. Por eso cuidemos la salud de nuestros niños desde pequeñitos o empezando hoy. Es parte esencial de la salud integral. Si practicamos buena higiene dental diariamente y consultamos a los profesionales de la salud regularmente, nuestros niños sonreirán sanos con dientes duros y brillantes como los diamantes. Familias, el tema de hoy nos ha traído muchas preguntas e inquietudes. Todo niño, recuerde, tiene derecho a seguro de salud que incluya la visita al dentista por lo menos una vez al año y darle seguimiento a las recomendaciones. No se arrepentirá. Todo lo contrario, nos arrepentimos si no lo hacemos. Recuerden también, se mencionó lo de las sodas, las gaseosas, los refrescos. No lo dijimos con las llamadas, pues repitámoslos ahorita. Eso sí, corroe, hace daño, no es bueno ni para la salud de la nutrición ni para la salud del esmalte de los dientes. Y ahora al despedirnos, les recordamos que los pedimos que nos acompañen en San Rafael en Triple P los miércoles, en Al Despertar los jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y Mamanoticias.com, nuestros aliados a los medios de comunicación. Y recuerden, todo mensaje que nos llegue a comentario@nuestrosninos.com, les respondemos con información y orientación, educación o inspiración. Gracias Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción, Lorenzo en los controles, nuestras distinguidas invitadas. Gracias doctora Leticia Mendoza Sogo, gracias doctora Rosemary Goldstein, gracias Wendy López. Los mejores deseos con sus familias y con las suyas, que protegen las sonrisas saludables de nuestros niños. Nos despedimos hasta la próxima, donde hablaremos cómo ser padres de nuestros niños, convivamos o no con ellos. Adelante familias, que ¡sí se puede! Nuestros niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Para que